¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos al festejo del cumpleaños número 90 del doctor. Le queremos agradecer a todos por estar acá. Los veo realmente muy contentos. Antes que nada, me gustaría saber si estamos en presencia de un auditorio calificado o si son una manga de embrollones estafadores. Entonces quisiera saber, por ejemplo, si esta gente se tuviera que reunir en Malavia, ¿es Malavia? 1614, pero ¿Malavia es calle? Ok, perfecto. Pero vamos a suponer que hay que encontrarse. ¿Y si es en 1614, es en el segundo? ¿Y por quién preguntamos? Perfecto. ¿Pero qué departamento es? ¿Es departamento H? ¿HD? Está bien, creo que más o menos por la voz y el tono, creo que están más o menos a tono. Y mucha gente, muchas gracias. Mucha gente dice, ¿qué hace este tipo acá? Bueno, yo no estoy en mi condición de expresidente del Trapisonda Fan Club, sino por la fama. Ustedes dirán, ¿cuál es la fama? Bueno, yo soy el sobrino del plomero inseguro. Y esto es verdad, les manda él un abrazo a todos. Y les quiero decir, sí, plomero inseguro, porque a ver, si yo le digo Junín y... Perfecto. Pero en realidad hay un señor, ahí que era el señor Maturana. Bueno, creo que estamos más o menos entrando en calor. Figueredo, porque está al pedo. Ahí está. Bueno, me gusta mucho. Y ya lo último, y de este modo damos la presentación, les quiero decir que hoy tenemos una noche con muchísimas sorpresas. Tenemos una noche donde han venido fans del doctor, porque todos hoy somos fans del doctor, ustedes, yo, y hay gente atrás del escenario que ustedes muchas veces habrán querido pagar entradas carísimas para ver lo que habrán comprado sus discos. Sin embargo, hoy han venido aquí a saludarlo. No es el señor Oscar Lombas, porque es cómico, comedia, era un poquito flojo, pero tenemos artistas de primer nivel que han venido a saludar al doctor. Por último, y con esto ya cerramos, si yo dijera que hay una persona que estaba nadando, y era la tía, ¿estaba nadando entre? Bueno, creo que estamos en condiciones de presentar a Raúl Aluti, a el licenciado Varela, a el señor Atena, a el señor Sarana, al señor Stagliatella, a Taruffi, a Taruffetti, y con ustedes, señores, sus amigos, los rodean, el doctor, la calanga. Queridos amigos, no sabe cuánto les agradezco, pero en realidad, fue una recepción de mierda. Había dos que no aplaudían. Así, ¿para qué mierda estamos? Y estoy con estos desconocidos de siempre que están al lado mío. Algún día lo van a conocer. Por ejemplo, Spinetta, alguna vez lo van a ver. Y al amigo Moyo de... Amigo Arnedo. Moyo. Que ya no es de dividido, de multiplicado es este ahora. Y por eso es realmente una noche que pinta como para que pase cualquier cosa. Tenemos unos candidatos para llamar que para qué te voy a contar. En una de esas lo llamo al coreano ese que dice sí. Al coreano... ¿A qué hora cierran esta noche? 10:30, 10:30, dijo. Bueno, yo voy a ir a robar a las 11. No quisiera que esté nadie allí cuando voy yo. pero no entienden una mierda. Y arrancamos. Dame alguna cosa. Por lo menos dame una vuelta a ver. Sí. Al amigo Spinetta le agradezco mucho. Ustedes ya lo aplaudieron, no se lo merecía. Y al amigo Moyo también. ¿Y vos qué sos de la orquesta de Moyo? Es el bajista. ¿Eh? Massachusetts. Pues, un aplauso para Massachusetts. Yo quiero agregar una pavada, porque lo importante es que empiece la verdadera fiesta. Se ha comprobado que de todas las terapias que existen para los seres humanos, la mejor terapia que genera las mejores sustancias que produce el cuerpo para vivir, para hacer el amor, para cantar, para todo, es la risa. Desde el año 76, que soy fan de Tangalanga, desde el comienzo de haberlo escuchado, y al día de hoy son millones de horas de risa y de felicidad que he tenido en mi vida y la de muchos de mis amigos que también son fan, como Claudito Cardone, que hoy también nos acompaña. Y es más, hasta hemos llegado a intentar investigar las conversaciones, sabernos hasta los mínimos detalles para poderlos disfrutar. Ojalá que esta risa dure eternamente, sobre todo en un mundo que parece que ya no se va a reír más. ¿No es cierto, doctor? Se va a cagar de risa. Te dejo, Julito. Mira, Super Chino, mira el dato que me dan. El dueño, bajito, muy feo, se va a casar con una chica paraguaya. ¿Con el supermercado? ¿Quién es? Señor, ¿con el supermercado? ¿O quién es? Ah, qué clarito se le escucha. ¿Qué mierda está diciendo, señor? ¿Quién es? ¿A qué hora cierran, señor? 9. ¿9? Sí. Yo voy a ir a robar a las 11 y no quisiera que esté alguno y que me moleste, ¿no? ¿Eh? ¿Usted vende urticaria, señor? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí. ¿Y habla chino, japonés? ¿Quién son? ¿Con quién es? Esta conversación es tan clarita, no sé dónde mierda estamos, pero muy clarita. Y yo quisiera ir allí, porque estuvo la vez pasada mi mujer, y usted le vendieron duraznos al natural. Y en lugar de durazno eran, bueno, sandías eran. ¿Ustedes tienen sandía? No. No. ¿Marca pelotudo? ¿Tienen marca pelotudo? ¿O pienso? Bueno, me gusta porque usted entiende bien. No. Y habla bastante bien castellano. No. ¿Cómo no? Usted habla bien castellano. No. ¿Nunca aprendió? ¿A usted no le chifla el orto, señor? ¿Usted me está escuchando? O quieto. ¿Qué mierda dirá? Bueno, señor, yo voy a ir al supermercado, voy a ir con... Tenemos en casa un elefante y queremos que vaya allí porque el elefante, para darle de comer, él quiere ver qué comida le dan. ¿Usted puede atender a un elefante? No. Este elefante te mete la trompa en el orto y vas a ver cómo vas a entender. ¿Cortó? Bueno, ya está. Bueno, por lo menos... Oíme, querido, este dice de 10 a 20 horas. A ver. Oíme, profe... ¿Hola? Hola, ¿qué es esto? Usted se ha comunicado con la recepcionista. Si conoce el número de interno, márquelo. Si no, disque 400 para fax o 0 para operadora. For image assistance, dial 333. Hola. Gracias por aguardar. En un instante será atendido. ¿Qué mierda era esto? Hola. ¿Oye? ¿Qué eso? Qué musiquita, ¿eh? Aprende, Spinetta. Hola. Sí, yo, perdón, yo estaba hablando con el señor Q. ¿Usted es Q? ¿O U? Presione 1 para dejar un mensaje. For English Assistance, dial 333. Bueno, te marco el 1 para dejar un mensaje. En este momento no podemos atenderlo. Por favor, deje su mensaje. Gracias. Mirá vos. Y a este que llamarla después la llamo. El mago Néstor. Magia. Magia cómica, ánimo, reuniones, cumpleaños, show para empresa, despedida, seriedad, no improvisación, 20 años de trayectoria. Acá pusiste 20 orto de trayectoria, porque años no tiene la rayita arriba, dice 20 años de trayectoria. Lo vamos a llamar al mago. Y el mago, si es bueno, hoy debe estar laburando. 15, 6. 8, 6, 1, 9. Sí, sí. ¿Hola? Sí. Por favor, señor, ¿puedo hablar con el mago Néstor? Sí, señor, ¿qué deseaba? Ah, es usted. No, yo lo llamo porque vamos a tener un evento el tercer sábado de diciembre. Y queríamos ver hasta qué punto usted podría venir si arreglamos sus honorarios. Perfecto, usted va... cuénteme un poco qué es lo que necesitaba, qué tipo de evento es. ¿Qué clase de? De evento es. Es un evento, la nuestra, una firma comercial que tiene un negocio muy importante. Vendemos fósforos en los aguanes. Y queremos hacer una reunión con toda nuestra gente para que alguno venga y los entretenga. ¿Usted de magia realmente sabe, señor? Mire, hace 20 años que vivo de esto, o sea que no sé si sé. ¿Vive? Lo menos sobrevivo, que no es poco, ¿no? Sí, claro. Pero usted vive de esto, ¿pero vive bien? Mire, morfar morfo, ahora. Mierda. Que no es poco en este país. No, mierda no como. ¿No? No, no, no. No sabe lo que se pierde. Y... ¿pruebas con aparatos hace? Sí. ¿Aparatos como, por ejemplo? Televisores, radio, tocadisco. Ah, con consoladores, ¿no? También, no, eso lamentablemente me quedaron anoche a las 3:30, 4 de la mañana, me quedaron olvidados en la cajeta de tu hermana. No me digas. Con razón, ella esta mañana me llamó y me dijo, me duele la cachufeta. Ah. Bueno, es fácil, una docena adentro no es poco, ¿no? Ahora, pero hablando seriamente, señor, sí, si usted viene a este evento donde va a haber un montón de gente, por lo menos tres, ¿cuánto nos puede costar? ¿Es en Capital? Sí, Capital y Capital, bueno, casi Avellaneda, Ajá. Sí. Capital casi Avellaneda, Puente Pueyrredón, por ejemplo. Ahí está. Perfecto. El precio del show de una hora es de 450 pesos, señor. Mire la gente cómo protesta. La gente. Claro, es la gente que va a estar en las fiestas que hacemos nosotros. Cuando usted habla 450 mangos, usted no lo conoce nadie, ¿cómo mierda van a agarrar? Y entonces si no me conoce nadie, ¿para qué carajo me llamás? ¿Y vos para qué mierda atendés? Y yo atiendo porque siempre que te llaman hay un boludo del otro lado que es el que pone el dedito. No, boludo no, pelotudo. Ah. ¿Y vos? A ver. ¿Y vos? A vos, perdón, entre vos y yo, te chifla el orto. Según los días. Me gusta porque tenés buen sentido del humor, no te entiendo un carajo. Yo tampoco, porque me parece que la dentadura postiza te sube y te baja, tenés que usar corega. Correa, no corega. Por eso, sí, dos correas con bruto broche de alambre para que no se te pianten los dientes. ¿Cómo sabés, che? Realmente. Me hablas deseando. Vos, oíme. A ver. ¿Qué tartamudeas ahora? ¿Tartamudeas? ¿Vos tartamudeas? No, qué bien tartamudeas. ¿Conocés el tipo que tartamudeaba y le apuesta a un amigo? Te apuesto, sí, 100 dólares que voy a comprar faso y no tartamudeo. Se había estudiado una palabra. Va al kiosco y le dice al tipo, el tipo dice, ¿qué querés? Saratoga. ¿Con filtro o sin filtro? Andale a la puputa que te parió. Bueno, está bueno. ¿Viste? Ahora, escuchame una cosa, hermano. Me llaman para contratar una fiesta y me terminás contando los chistes vos. ¿Por qué no te subís vos al escenario y hacés los chistes? Mira, te cuento uno muy cortito. A ver. Gracias. Y que tiene mucha lógica. Un tipo sube un taxi con un perrito. Al perrito le faltaban las cuatro patas, el tipo lo tenía en los brazos. El chofer mira y dice, qué lindo perrito, ¿cómo se llama? Mira, no tiene nombre, le faltan las cuatro patas, si lo llamo, ¿cómo mierda cree que venga? Está bueno, está bueno. Bueno, no te quiero contar de esta prostituta que toma un taxi y dice, vamos a tal lado. Llegan a tal lado, ¿cuánto es? 70 pesos. Esta mina se levanta la pollera, abre las gambas y le dice, mira, te pago con esto. El chofer miró y le dijo, no tenés más chico. Está bueno. ¿Puedo pedir algo? Vení a escribirme los libretos, loco. ¿No querés que salgamos de gira por los barrios? Pero como Alberto Castillo, ¿te acordás? Sí. Salía a gira por los barrios, pasaban un hambre de la gran puta, pero salían en gira, Sí. Querido, vos sos muy, muy simpático, muy amable. Igual, en mi puta vida te voy a volver a llamar. Bueno, espero que no, porque justo me estaba haciendo una paja y me veniste a cortar la inspiración. Bueno, oíme. Ponele. No te olvidé de ponerle azúcar, Y vos no te olvides de ponerle corega, que se van a piantar los dientes y se van a caer a la zanja. A la calle, A la mierda. Bueno, tesoro, algún día nos vamos a conocer y entonces te voy a decir quién sos. Bueno, gracias igual por llamar. Chao. Chao. Un volante, mirá lo que dice. Centro naturista lavado intestinal. La importancia de evacuar. Para eliminar parásitos, mucosidades y toxinas. Previene dolores de cabeza, dolor de hombros y cuello, alergias, nerviosismo, pólipos, divertículos, psoriasis, bulimia y anorexia. Artrosis y pánico, constipación, próstata, osteoporosis, cáncer de colon, limpieza no erosiva, Terapia acompañada de una buena alimentación. ¡Qué cagador! Informes. ¿Te acordás cuando llamé al del Buda y le dije, y mire, mi sobrino, usted dice que el Buda arregla todo. Mi sobrino compró un Buda y ¿sabe qué pasa? Frota el Buda y tiene una diarrea de la gran puta. Deja de frotar el Buda y está 10 días sin cagar. ¿Eh? Ahí lo llamo. Ah, buenas noches. Yo he visto el volante de ustedes con respecto a la importancia de evacuar. Y claro, ustedes dan un montón de las ventajas que tiene si uno anda bien de cuerpo. Y le quería preguntar, porque un hermano mío siguió, no con ustedes, pero con otra gente, siguió una dieta de este tipo. Y hace 10 días que no va de cuerpo, ¿no? Está inflado para reventar. ¿Y se hizo la terapia? ¿Perdón? ¿Se hizo la terapia colónica? ¿Él? Él. ¿Qué? No lo entendí. ¿Se hizo terapia el señor, su hermano? Sí, claro. ¿Y con quién se la hizo? Con el doctor Fileta. ¿Fileta? Sí. Ajá. ¿Y qué dieta está comiendo, está haciendo? ¿Qué? ¿Qué dieta está llevando? Mire, la dieta es así. A la mañana, una banana sin carozo. Ajá. Al mediodía, café con leche y edulcorante. Sí, pero eso nunca va a evacuar, señor. ¿Ah, no? ¿Usted cree que va a evacuar con eso? No, él lo que quiere, él quiere evacuar. Más que evacuar, quiere cagar. No me diga que quiere cagar. ¿Y cómo va a cagar así? Sí, querida. Por eso llamo allí para ver... No tiene ni la menor idea que para cagar hay que dejar de comer. Para cagar hay que comer. Banana no hay que comer. Lo que hay que comer... Escúcheme, señorita. Usted no descubrió nada. Para cagar hay que comer. ¿Y qué? Para cagar no hay que comer. Ah, no, no. Comer es caroso. ¿Y en este tratamiento ponen alguna purga ustedes? Sí, señor. ¿Eh? Sí, va con una purga. Ah, ¿sí? Sí, una cánula gorda y una purga. ¿Se imagina una gorda cagando? No. Óyeme, querida. Yo he visto este volante que tiran ustedes y me recuerdo de un tipo que estaba haciendo régimen, hacía 10 días que no cagaba. Fue a ver a un tipo, el tipo le aconsejó tal purga, tal esto, pero le preguntó cómo se llama, cómo está casado, estudia, de qué trabaja. Y finalmente le dijo, ¿dónde vive? Belgrano 2215. Este tipo le dio a tomar una purga y el tipo tenía que volver al día siguiente. Vuelve al día siguiente y le dice al farmacéutico, señor, usted es mi viejo, usted es mi vieja, usted es Dios. Lo que yo no pude cagar durante 10 días, lo cagué todo de golpe, fue una sensación de alivio total. ¿Todo bien, señor? Sí. Un pequeño detalle en el cálculo que usted hizo de mi domicilio, porque yo me cagué 3 cuadras antes de llegar a casa. ¿Te parece? No es lógico. Es lógico. Acá dice informes. Informes de. ¿Cómo te llamas vos? No entiendo. ¿Cómo te llamás? Sí. No me acuerdo tu nombre, pero no me puedo acordar en este momento. Douglas Adalberto Juan Guillermo Sebastián. ¿Qué estás grabando? ¿Estás para la radio? ¿Estás con la radio? ¿Con la qué? ¿Estás grabando para la radio? No, para la radio no. ¿Estás galanga? Capo. ¿Cómo? ¿Cómo te diste cuenta? Por el gorro. ¿En qué radio estás? ¿Cómo, tesoro? ¿En qué radio estás? No, mira, estoy cerquita. Estoy en Chascomús. En el medio de la laguna estoy. No me digas. Che, no, pero lo de ustedes realmente, cuando dice terapia acompañada de una buena alimentación, ¿ustedes le dan de morfar? Claro, yo le doy de comer al paciente. Sí. El paciente, te explico cómo es, el paciente se acuesta en una camilla, por el resto me ayuda a poner una cánula muy finita, va a entrar agua y en el mismo momento va a salir agua con materia fecal. Eso dura 45 minutos. No se entiende. Oíme, tenés que hablar después un poquito. Después que termina de evacuar, lo invito con un desayuno y un almuerzo. ¿Cómo termina de evacuar? Hablemos bien, termina de cagar. Mira, querida, con respecto... Este es un centro espiritual. Escuchate, Soro. Con respecto a dietas, sí. Mira este tipo que pesaba 140 kilos, hizo un régimen tres meses, muy violento el régimen. Terminó pesando 63 kilos, pesaba 140, terminó en 63 kilos, con cajón y todo. Mira si le habrá hecho bien. Sos muy amable, pero ni en pedo le voy a seguir las instrucciones que están acá, ¿eh? Chao, querida. Un besito. Ay, bueno. Los chinos, mirá el nombre que tiene este, es otro chino. Cuacanchu, anda la puta que te parió. 4347 1 2. No se encuentra disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje después del tono. Pusiste el contestador, quiere decir que yo no te importo. Cuando escuches el mensaje, metete el tubo en el orto. Mira, mira el número. Mira el número que me dan acá. Ileana Calabró. A ver si doy con Ileana Calabró. La señora Calabró, por favor. No se encuentra. Caramba, ¿la buscó bien? Bueno. A ver, mira. Mira, acá hay. Esta es una mina que yo llamé a lo mejor hace 3 meses que vendía Barbie. Tenía. A ver si es capaz de putear como aquel día. Hace 4 meses esto, mirá. 100 mango, 100 pesos, 8 bares vendía. ¿Cómo puedo entender eso? Buenas noches. Yo hablé hace un par de meses con respecto a una oferta que tenían ustedes, que vendían Barbies y quería ver hasta qué punto les quedó alguna para comprar. Sí, bueno, yo antes vendía 8 Barbies y ahora me quedaron 3. ¿Y le quedan? Barbies de plástico, 3 Barbies y con todo. No sé, la casita de Barbie, tengo el autito. Ah, completa. ¿Tá? Completo, sí, vestido, todo. Claro, y escúcheme, yo sé que las Barbies tienen muchos tipos de vestimenta, como de mucama, de... Sí, de... sí, hay de todo un poco. ¿Eh? Hay de todo un poco de vestimenta. De entonces, ¿alguna Barbie disfrazada de prostituta tiene? Y mire, hay distintos vestidos, o sea, si usted lo quiere disfrazar de prostituta a la Barbie, no hay problema. No digo que usted sea prostituta. No, yo no escuché eso, yo escuché lo del vestido. Pero, no sé, si quiere agarra, compra la vestimenta y la disfraza de prostituta. A mí me parece que usted, si no es prostituta, le faltan 10 minutos, ¿eh? Pero ¿por qué sea un poquitito a la mierda? ¿Qué me está jodiendo a mí? No, un poquito a la mierda no, un montón a la mierda. Pero no está la puta que te parió, boludo, metete la Barbie del orto, me tenés re jodida ya con el tema de la Barbie, la puta madre que lo parió. ¿En qué sentido me lo dice? Comprate la Barbie y te las metes en el orto, la reconcha de tu madre con la vestimenta de prostituta y la puta que te parió. Para, oye, me da la impresión que vos me estás puteando, ¿eh? Ah, no, que parece, boludo. Sí, no. ¿Cómo sabes que soy boludo? Sí, pues, me doy cuenta. Ah, te das cuenta. Porque tenés que estar muy al pedo para estar llamándome. Pero vos lo que tenés que hacer es agarrar una por una las Barbie y meterte... No, metételas en el orto vos, boludo. ¿Qué me estás cargando? Mira que... Metételas en el orto, boludo. Con toda la pimienta al alto y con la casita, si querés. Hola. Bueno, anota la puta que te parió. Yo no voy a perder tiempo hablando con vos. ¿De parte de quién? Ah, no. ¿Qué la parió? ¿Qué la parió? Esto es muy interesante. Doctor, tenemos gente que vino a visitar. No pudo venir el tenor. Queríamos que cante el tenor, no pudo venir. Así que si a usted le parece y a ustedes también, le damos un muy fuerte aplauso a alguien que vino a homenajear al doctor Tangalanga. Con ustedes, el señor Luis Alberto Spinetta. Esta música bien tocada es bárbara. ¿Escucharon? Esta música bien tocada es bárbara, dijo. Gracias, loco. Bueno, vamos a hacer solamente un par de canciones como me pediste, Julio, porque sí. Si no la gente huye despavorida. Sí, no, más de dos no. Bueno, vamos a hacer dos o tres canciones nada más, ¿eh? Si no, se corta la joda, Julio. Todo está dedicado a Julio, todo. Feliz cumpleaños, ahí va. Sí. Que lo cumpla, que lo cumpla, Tangalanga. Vamos a escuchar a Luis. Tócame junto a esta pared. Yo quedé por aquí cuando no hubo más luz. Quiero gritar a través de mi piel y llorar otra vez en tu cuerpo sin mí. Crisantemo que se abrió, descubre el camino hacia el cielo. Crisantemo que se abrió, encuentra de nuevo tus pasos. Una que perdí a mi amor. Quiero decir a través de mi piel y volar otra vez en tu cuerpo sin mí. Crisantemo que se abrió, encuentra el camino hacia el cielo. Crisantemo que se abrió, descubre de nuevo tus pasos. Bien. Le iba a pedir una canción de mierda, que esto es una vez, muchacha con ojos de papel. Sí. Oíme, oíme, oíme. Ni quiero que la toques, es una mierda esa canción. A ver, dímelo bien, estaba mal. También tenés la de la botella de whisky. ¿Te acordás que la había? Aquí al lado. A ver. A esta hoy la llamé. Y el teléfono no contestaba y 4, 8, 9, 7, 1, 3.000 números tiene este. Este es el que le cortaron la luz. Hoy lo llamé y no contestaba. Oh, hola. Sí, buenas noches, señora. Perdone la hora, que no es la más oportuna. Pero estamos haciendo una auditoría aquí. A ver, espérele un poquito que le paso con la patrona. Bueno. ¿Le paso con quién? Hola. ¿Sí? Sí, ¿quién habla? No, yo le decía que yo soy un supervisor de la firma. ¿Pero qué me llama esta hora? Son las 11 de la noche. ¿Qué quiere? Pero querida, yo la llamo porque ustedes han presentado una queja y no se fije la hora que estoy llamando. La llamo a una hora cualquiera porque trato de solucionar el problema que tienen ustedes. ¿Y qué problema voy a solucionar a esta hora? No, esta hora. ¿Pero llamar a esta hora a las 11 de la noche? Pero yo estoy ocupada. Pero las 11 de la noche. ¿Cuál es su nombre? A las 11 de la noche, no hay que acostarse. Dormir es morir un poco. Bueno, está bien, yo no estoy durmiendo. ¿Cómo? Y tampoco estoy en este momento. Mire, yo estoy... ¿Usted acá tenemos una carta de ustedes o un llamado presentando una queja porque, le, porque le cortaron la luz el 5 de noviembre. Le, sí, tenía, le tenían que... La luz, llegué a mi casa, no tenía luz. Perdón. No tenía luz, fue un desastre, porque tenía toda la mercadería en el freezer, me echó todo a perder, y usted me está llamando a esta hora para molestarme. ¿Por qué no arreglan el problema? Pero escúcheme, señora, si usted presenta una queja porque le cortaron la luz, llamo para ver hasta qué punto la puedo ayudar, y usted se pone nerviosa porque llamo a las 11 de la noche, que usted cuando era prostituta estaba siempre de pie. Que usted cuando era prostituta, a esta hora siempre estaba de pie. Pero se va un poco a cagar, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cómo me voy a cagar si hace 10 días que estoy con diarrea? No, ¿qué carajo me importa? No. Yo quiero que a mí me solucionen el problema de la luz. Bueno. Pero no tengo luz, no puedo hacer nada. El otro día me tuve que ir a trabajar, sin haberme secado el pelo. ¿Sabes el papel que pasé en el despacho? Señora, yo sé que usted cuando fue el supervisor a controlar el medidor, usted lo anduvo tanteando a él. Pero por favor, ¿qué me está diciendo? Y le estoy... Un poco a cagar. No, hoy otra vez a cagar, no puedo más de la diarrea. No, a mí qué me importa, yo no voy a cagar a trompadas. Bueno, señora... ¿De dónde está que yo lo voy a buscar? Me voy a agarrar de los pies y le voy a cagar a trompadas. A la mierda. ¿A cagar o a mear a trompadas? No, me estoy tomando el pelo, porque yo lo que le estoy diciendo es cierto. Bueno, mire, usted haga un esfuerzo, trate de mantenerse viva durante la noche cuando, como cuando era prostituta. No, de ninguna manera le voy a permitir eso. ¿Qué? Escúcheme una cosa, ¿quién es su supervisor? ¿Cómo me llama a mí esta hora y me está haciendo perder el tiempo? No le hago perder el tiempo, usted está hablando para ver si le arreglan esa instalación de mierda que tiene en su casa. Escúcheme una cosa, si yo hice la nota para que a mí me arreglaran el tema de la luz y todavía estamos esperando, vinieron tres tipos que se la pasaron toda la noche en pedo y así no me podrían arreglar nada. No me voy a poner nerviosa, por favor, porque yo voy y lo cago trompadas, porque encima tengo la mala suerte de que el pelotino de mi marido no es capaz de ir a pegarle a usted, entonces voy a ir yo a pegarle. No me dejo tomar el pelo a mí, ¿eh? Bueno, señora, yo la llamé para hacerle un favor. ¿A qué favor me está hablando? Pero... Si usted no me trae ninguna solución, y yo lo que quiero son soluciones. Señora, dígame la verdad, ¿usted no se quiso encamar con el supervisor? ¿Qué me está diciendo? Que usted se quiso encamar. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Y usted? ¿Qué me está tomando el pelo hasta ahora? Yo quiero la solución, yo mandé la nota. Señora, yo... Cables. Señora, yo sé que cuando hay un... ¿Cuál es su nombre? Que yo voy a hacer una denuncia por la hora que me está llamando. Cuando usted... Yo sé que cuando hay un violador por Floresta, por ejemplo, usted va a ver si la agarran a usted. A usted no se le agarcha a nadie, señora. ¿Usted qué sabe de mi vida privada? Bueno, eso no es vida privada, es muerte privada. No. Bueno, mire, más alto le voy a decir. Porque si no se va a terminar asustando. A mí me dicen... ¿Por qué no le voy a decir eso a mí? A mí me dicen que a usted le dicen puta. No, señor. No me falta el respeto, ¿eh? Porque si tú me estás faltando el respeto, yo quiero que me censure el programa de la luz. Tuve que ir a planchar los uniformes de mis hijos a la casa de una vecina. Porque no tenía luz porque ustedes la cortan y yo tengo todo pago. Todo pago, ¿eh? ¿Sabes de que hay una factura del año 1991 impaga? No puede ser. ¿Cómo no? Religiosamente. 1991 se la van a mandar con los intereses, suma como 17 mil pesos. No. Yo voy a buscar. ¿Cómo? Miren, puta loco. Yo no debo nada. Yo voy a buscar en este momento. Ahora me voy a poner a buscar la factura que corresponda. Bien. Yo le voy a decir a esta gente que no le cobren tantos intereses, a ver si en lugar de 17.000 le cobran 83.000. Pero, ¿por qué no se me busca a cagar? ¿Qué me está faltando el respeto? ¿Le estoy faltando el respeto y lo respeto profundamente? Le dije prostituta, señora. Me está diciendo una cosa así, ¿qué cree que yo soy? Y prostituta es un halago para usted. No, de ninguna manera voy a permitir que me esté tratando de esa manera. Bueno, señora. Esta conversación se termina acá. Buenas noches. Señora, vaya a lavarse las tetas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, inmobiliaria, amante de. A la mierda, mira este. Amante de los animales, la vecina mató a un perro a patada. Parece que ella es testigo de ojito. Vive en Devoto, del lado de afuera. Mire, yo soy Gandolfi y mi hermano. ¿Cómo me dijo? Gandolfi. Gandolfi. Sí, ¿no le suena? No sé, ¿por qué tema es, señor? ¿Campana le suena? ¿Qué es eso de campana? Sí, le suena. Sí, la campana le suena. Ah, no, yo digo el apellido. De cualquier manera, señora, yo la llamo. Sé que usted sabe mucho de inmobiliaria. Y quería ver si tiene algún departamento por la zona de Devoto que yo pudiera comprar. ¿Me deja su número de teléfono, por favor? ¿Cómo no? A ver, un segundito que voy a tomar nota. Bien. Un minuto. ¿Minuto que tomo nota? Sí, ya le doy. Espera un segundo, Que tomo nota. Minutito. Tome un whisky. ¿Usted de dónde sacó mi número? Me lo dio mi hermano, no sé de dónde lo sacó él. ¿Su hermano? Sí. ¿Y quién es su hermano, señor? Y Gandolfi, yo soy Raúl. Sí, usted me dijo, Gandolfi, pero ¿de dónde son? ¿De qué barrio? Del barrio de Almagro. ¿Almagro? Sí. ¿No le gusta? Sí, déjeme, señor Gandolfi, su número. ¿Cómo no? Sí. 4327. Sí. 7767. 77. 67. 67. 1614. 16-14. Sí, dividido 2. 16-14. Sí, pero divídalo. Sí, señor, perfectamente. Señor Raúl Gandolfi, ¿no? Divídalo por 2 porque le va a dar mucho así, ¿eh? Usted me dijo Raúl Gandolfi. Sí, y su interés es saber si tenemos en venta departamentos. ¿Algún departamento en Devoto? En Devoto. Sí. Chiquito. ¿Cómo? Departamento chico, 8 dormitorios. ¿Usted de dónde está hablando ahora? De otro teléfono, ¿de dónde voy a hablar? No, perdón, pero está hablando de su casa, de una oficina. No, estoy acá en un bar, por eso usted puede ser que escuche algún ruido. Pero un bar. Estoy en un bar, que son muy amables, me permiten hablar por teléfono. No, a usted. Y mire lo que son las cosas. ¿Hasta dónde mi hermano conoce el tema que me dijo que a usted le gustan mucho los animales? ¿Es verdad? Los animales. Sí. Que hay una vecina suya que mató un perro a patada. ¿Eso es verdad? Que mató un perro a patadas. No, usted. ¿Yo? Bueno, mató un perro a patada. Usted en este caso sería una perra. Perdón, señor. Yo le digo una cosa, ¿no? Dos, dígame dos cosas. Sí. Nosotros, este teléfono... Sí. ...está conectado... Sí. ...con una dependencia policial. ¡Ah! Oh. Mira la gente del barrio cómo grita, mire. Bueno, de todas maneras, querida señora, yo la molesté. La mujer esta que mató al perro a patada... ¿Pero usted... quién mató al perro a patada? La mujer esta vecina suya. ¿Mi vecina? Claro. Bueno, es... la verdad que no conozco, porque yo creo que si yo me entero que le matan un perro a patada, la mato ella a patada. No, muy bien. La felicito por su amor hacia los animales. Ajá. Y especialmente en el caso de un perrito, que los perritos son tan fieles. Ajá. Usted sabe bien que son fieles. A ver, espera un segundo que acá le va a hablar el martillero. Un minutito, ¿eh? Que agarre la tenaza, dígale. Sí, espera un segundo. ¿Eh? Hola, colega. ¿Corega? ¿Cómo sabe que uso corega? Sí, porque no es martillero usted. No, soy el hermano. Bueno, mi hermano es martillero. ¿A tu hermano es martillero? Yo soy tenacero. ¿Tenacero? Sí. Si tu hermano es martillero, porque no sé que tenga tú unos cuantos martillazos en los huevos, pelotudo de mierda. ¿Hola? Se enojó. De nuevo. Mi bisnieta, que en enero cumple 5 años. No es tan caradura como el bisabuelo, pero va a ser. Yo le voy a enseñar, a ver si por lo menos tienen una mujer que llame por teléfono. El asunto de llamar por teléfono, por ejemplo, lo que pasa, chistes. Hay mucha gente que cuenta chistes. Ahora, llamar por teléfono hay poco. Y cuando digo que cuentan chistes, me acuerdo de esos dos borrachos que iban en un auto y chocan. Interviene la policía, bajan los dos borrachos del auto, el vigilante dice, ¿quién de ustedes dos manejaba? ¿Qué sé yo? Si los dos veníamos en el asiento de atrás. Casi me olvido de este, mirá. A este lo voy a atacar de entrada. Seccional. ¿Hola? Seccional. ¿Por qué que seccionar las pelotas? ¿Por qué cortaste, maricón? Eso es un hijo de mil putas, ¿por qué no da la cara? No, hijo de 2000 putas, no de mil. ¿Y vos por qué cortaste, maricón? Porque sos un hijo de mi puta, ¿por qué no da la cara? Yo te doy la cara y la nuca, ¿qué querés que te dé? Sí, me tienes que dar el culo también, puto de mierda. Pero, ay, me te... A las 4 de la mañana lo llamo de nuevo. Queridos amigos, buenas noches y les agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, muchachos. Lo despedimos nuevamente con un fuerte aplauso a Raúl Taruffetti, a la leyenda, al doctor Tangalanga. Muchísimas gracias a todos por estar. La ovación para Julio, la ovación para el doctor. Los esperamos nuevamente en una próxima reunión. Muchísimas gracias por venir. El último aplauso, muchachos. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.